Malditos veganos que lo cuestionan todo, que buscan un mundo mejor para los animales. Malditos veganos, tu espacio de confianza. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides un día más a Malditos Veganos, vuestro podcast de confianza en el que hablamos de veganismo y mucho más. Y hoy tengo aquí a mi compañero Sekiam. Hola, hola, hola Miriam, primer episodio de esta temporada en el que coincidimos por fin ya, sin Sergio. Hoy a Sergio le hemos castigado. Sí, está por ahí en el monte entre las montañas, en su casita, en plan Heidi, trabajando mucho. No, es que está el trabajo nos ha atropellado, Aislamiento social. Aislamiento social, pero bueno, ya sabéis que esta temporada pues vamos a hacer muchos episodios organizándonos dos de los tres para ir rotando e ir consiguiendo, porque es verdad que vamos un poco pues con la lengua fuera, con las mil cosas que tenemos, que está yendo todo muy guay, pero es que no paramos, vamos non-stop. Entonces, oye, que también son buenas noticias, es que tenemos mucho trabajo, es que nos han visto crecer, en verdad. 7 temporadas, ¿eh? No, es que deja de decir esto porque me agobia esto mucho. Esto es verdad que dices, ¿cómo que 7? Pues sí, muy heavy. Socorro. También tenemos mucha suerte de tener a Vivegi otra vez. ¡Ay, es verdad! Qué bien lo he metido, ¿eh? Cómo lo he hilado, muy, ¿eh? Muy bien. Vivegi, un besito desde aquí, los días 6, 7 y 8 de diciembre. Vamos a estar en Irún de nuevo, repetimos como el año pasado, que hicimos un show. Esta vez tienes tú tu charla. Sí, tengo yo también mi charla. Y nosotros el show, bueno, en verdad estaremos en todos los lados. O sea, doblete. Vais a tener el show de Malditos Veganos ahí con las risas, con los jajas, con la concienciación y luego un poquito de política. Luego va a llegar Miriam y va a decir, soy politóloga, soy socióloga, vamos a hablar de... Por si no lo había dicho ya. A la gente que no lo sepa. No, pues muy bien, la verdad. Así que eso, que si estamos pudiendo hacer este episodio, es también gracias a la gente de Vive y que ha vuelto a confiar en nosotros. Y gracias a los patrones que siguen ahí. Un besito a todas las patronas. Los matrones, que en verdad, ¿por qué? ¿Por qué patronas? O sea, ¿por qué Patreon es Patreon y no Matreon? ¡Anda! ¡Cuidado, anda, eh! ¡Cuidado, anda, Miriam! Espérate, que saco teoría sociológica. Socióloga estudia el por qué Patreon y no Matreon, ¿eh? Tiene que tener un anglicismo por ahí que se nos está escapando. Sí, pues a partir de ahora habrá días que diremos las matronas también. Las matronas. Un besote. Eso a todas suena las matronas. Rarísimo. Que nos han parido, ¿no? Las matronas... Que nos han visto nacer. Se nos está yendo, señor, claramente. Bueno, pues el caso... Que hoy no estamos solos. ¿No? Que hoy, claro, tenemos todo el rato pinchado este plano, pero tú haces así y dices, anda, que pasando? Sí que hay una silla extra. ¿Qué está pasando ¿Quién aquí? ¿Quién viene, Miriam? Bueno, yo estoy muy contenta, obviamente. Me he compinchado para poderos traer aquí a una persona que yo creo que es de las personas que más rápido han crecido. Sí. En todo lo que es el mundo de redes sociales, la nutrición y la alimentación 100% vegetal, que más lo está petando y dando además, un mensaje además brutal. God, porque por fin alguien que informa un poquito, ¿no? Total. Y no tenemos ahí de repente el típico TikTok. De hecho, al revés, él explica esos TikToks de alguien diciendo he desayunado 45 kilos de pollo y ahora mira qué bien me va, no sé qué. Y llega nuestro invitado y dice, a ver, un segundito porque a lo mejor te estás columpiando un poco. Totalmente. ¿Y de quién estamos hablando hoy? Bueno, pues un aplauso muy grande para Moon. ¡Ole! ¡Bienvenido! ¡Hola, buena! Bienvenido a Malditos Veganos, que es tu primer podcast. ¡Mi primer podcast! ¡Qué sí, fuerte! Señora. Muchísima ilusión de estar aquí, de verdad. Un placer. Estoy tan feliz de que esté hoy aquí Mood, que ya sabéis que en redes le conocemos como NutriMood. De verdad, me hace muy, muy, muy feliz. Qué fuerte. Yo, bueno, yo es que soy un pringao. Lo estábamos hablando antes de empezar a grabar. Claro, Miriam dice, va a venir NutriMood, tal, no sé qué. Y yo diciendo, ay, pues no sé quién es. De hecho, yo al principio, fíjate, dije, ah, yo esta muchacha no la conozco. Claro, pensaste que era una chica, claro, porque como la mayoría de personas, claro, del veganismo son tías. Sí, literalmente, es fuerte, ¿eh? Es fuerte, claro, es por eso, en verdad. Pues claro, y ya de repente, claro, dice Miriam, pues espérate, que te paso sus redes, tal, y así pues prepara una buena entrevista. Y me meto y digo, pero si me he visto todos sus reels, si le conozco, ¿no? De sobra. Claro, y fue como, anda, claro que le conozco. Así que nada, muy guay, la verdad. Totalmente. Con un montón de ilusión. Y de que seamos tu primer podcast, buah, eso es fuerte. Me encanta, me encanta. No puedo imaginar mejor forma de estrenarme en un podcast que esto. Es que de verdad, increíble, maravilloso. Qué guay, qué guay. Bueno, qué guay. Pues yo tengo una primera pregunta, ¿no? Mood, que viene de tu nombre, Muzana. Sí. Porque tienes origen palestino. Sí. Tengo aquí unas, unas preguntas. O sea, yo necesito entender todo tu recorrido, pero vamos a empezar por el principio. Venga. Y es la pregunta que le hacemos a todo el mundo. ¿Cómo te hiciste vegano? La típica. Vale, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, yo siempre digo que mi puerta de entrada al veganismo, aunque no tenga nada que ver realmente, pero fue la salud. Ajá. ¿Vale? Porque yo al final soy nutricionista. Entonces, a medida que fui estudiando y fui cada vez actualizándome más, llegó un momento que conocí al que hoy en día es mi máximo referente, que desde aquí le mando un saludo, a Gonzalo. Y gracias a él, pues entendí lo que sé hoy en día, que es cómo es la ciencia de la nutrición, en qué consiste, cómo entenderla perfectamente. Y digamos que desde el minuto uno de entender eso, primero adopté una dieta 100% vegetal, ¿vale? Aunque yo en ese momento creía que ya era vegano, pero no lo era. No lo era porque... Bueno, todos hemos caído en claro, eso. Claro, claro. Todos hemos estado ahí en algún sí, momento. Claro, pero bueno, yo dije ya, soy vegano, porque dije, si todos los productos animales... No solo es que no sean necesarios, sino que son peores para mi salud que los vegetales. ¿Para qué? Es que yo siempre soy una persona que he querido lo mejor para mi salud, independientemente de lo que fuese. Entonces, una vez entiendo que lo mejor para mi salud es una dieta 100% vegetal, no me costó nada. Literalmente, al día siguiente, todo lo que consumía de origen animal desaparecido por completo. No tardé nada. Pero claro, luego, ¿qué pasó? Que a medida que yo empecé a divulgar sobre esto, ¿no? Pues claro, yo una vez entiendo eso, digo, joder, esto la gente tiene que saberlo. No puede ser que la gente piense que la mejor forma de comer es, pues no sé, con huevos, con mantequilla, con carne. Y empecé a divulgar sobre ello. Y de repente que veo que un día, a raíz de una publicación que hacía de los beneficios de la dieta vegana, me empezaron a criticar muchos veganos. ¡Oh! Claro, claro. Yo digo, uy, ¿por qué me critica esta gente si supuestamente es de mi bando, ¿no? Si Ajá. estoy con ellos, ¿no? Si comparto su forma de ver o su forma de entender el mundo. Y ya, pues, evidentemente ahí me hicieron ver que no tiene nada que ver ni con la salud, ya. ni con el medio ambiente, ni con la economía, que es única y exclusivamente por los animales. Y ahí entendí, pues, que evidentemente por qué me criticaban. Y ahí es cuando yo sí que realmente considero que empecé a ser vegano, ¿sabes? Porque cuando ya realmente entendí la raíz del veganismo, ¿no? La causa única que es el por los animales y punto. Y ahí sí que me considero vegano, que fue como un par de meses después de empezar a comer 100% vegetal. Y bueno, siempre digo que evidentemente es la mejor decisión de mi vida, probablemente, y que ojalá simplemente haberla tomado antes, lo único de lo que me arrepiento. Entonces, qué sí, guay. Esa fue mi forma de adoptar el veganismo. Porque tú, o sea, bueno, claro, ¿cuánto tiempo llevas como para la gente que no te conozca o que haya visto esa faceta de creador de contenido? Uh-huh. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a temas de nutrición o aprendiendo sobre ello, formándote sobre ello? Vale, bueno, yo salí de la carrera en 2021 aproximadamente, me metí en un máster, o sea, pero bueno, yo empecé a divulgar en 2022, Ajá. ¿sabes? Pero en 2022 yo divulgaba pues lo que se divulga por desgracia hoy la mayoría de personas, ¿no? El come variado, come de todo un poco, huevos, lácteos, queso, pollo, tal, no sé qué. Y realmente, pues como te digo, fue en enero del año pasado, cuando ya hice ese clic de, pues como digo, de descubrir a Gonzalo o de redescubrirle, que eso ya lo podemos tratar más luego si eso, pero vamos, le redescubrí, le di la oportunidad, lo escuché más en profundidad y a partir de ahí pues empecé a divulgar pues en la línea en la que llevo divulgando desde entonces, ¿no? Que es desde la ciencia, ¿no? No desde lo que se vende, por desgracia, muchas veces en redes, sino desde la forma más objetiva y más rigurosa que se puede divulgar en nutrición hoy en día. ¿Y cómo fue, cómo, o sea, el tema de decir, uy, voy a grabar un reel, o sea, tu primer reel, porque entiendo, bueno, no sé si también subes contenido a YouTube. No, o sea, me gustaría, pero no, todavía no, pero es un futuro, lo haré. De momento, contenido vertical a tope. Sí, sí, sí. O sea, yo empecé a subir reels por el mero hecho de que yo salí de la carrera y, bueno, yo no tengo la suerte de tener enchufes, yo no tengo la suerte de que me salieran oportunidades muy bestias, entonces dije, no me queda otra que hacerme un hueco aquí en el mundo de la nutrición, ¿no? Online. Y dije, es que no me queda otra que empezar a subir reels. Y pues fue la decisión por la que lo empecé a subir. Además, siendo consciente en todo momento de que eso me abriría muchas puertas en un futuro si conseguía afianzarlo, ¿no? Que al final, pues el hecho de crecer en redes te hace conocer a más gente, que salgan oportunidades, que te lleguen más clientes. Entonces dije, bueno, pues ya está. Entre que me parece una oportunidad muy guay que tampoco me quedaba otra, ¿sabes? Pues lo acabé haciendo y empecé a subir reels. que hasta que no pasaron bastantes años no empecé a ver resultados. Que esto es una cosa que muy poca gente... ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo reels hasta que lo empezaste a petar? Que la gente piensa que rollo, bueno, venga, pues empiezo y a los dos días tengo 10.000 seguidores. Claro, claro, que luego cada persona es un mundo. Pero yo, es verdad que empecé a crecer este año mucho. Yo empecé el año con menos de 1.000 seguidores y ahora tengo bastantes más de 70.000. Qué locura. Pero yo estuve 2 años previos... subiendo contenido de, pues, como digo, no a diario, pero sí bastante frecuente. Y nada, 20 likes, 10 likes, ¿sabes? Durante 2 años prácticamente, ¿sabes? Entonces, pues bueno, es verdad que también estuve en TikTok, pero como que son redes muy diferentes, ¿no? Uh-huh. O sea, se nota un montón, o sea, en TikTok. Lo peté bastante, de hecho, porque empecé a subir recetas muy altas en proteína, exageradamente altas en proteína. Buah, yo tengo muchas preguntas también sobre el tema proteína y tal, porque es que parece la palabra mágica. Hombre, claro, es que tú piénsalo, es que fue la clave del éxito. Yo empecé a subir desayunos altísimos en proteína y me petaron muchísimo esos vídeos. Se me viralizaron, pero alcanzando 5 millones de reproducciones, 500.000. Wow. Sí, una locura. Y varias veces. O sea, ¿qué pasa a la gente con la proteína? Ya. O sea, es el nuevo sin azúcares. Sí. Es la época de la proteína en la que vivimos. Una fijación enfermiza con la proteína. Pero claro, pues evidentemente, si le das a la gente lo que la gente quiere, claro, pues te petaba eso. Oye, ¿cómo eran uno de esos desayunos altamente proteicos que llevaban? ¿Como pues mira, batido de tofu? No, eran mis gachas de hoy en día. ¿Sabes? Lo que pasa que, claro, yo no era vegano todavía. O sea, eran mis gachas hoy en día con claras de huevo, que subían mucho la proteína, ajá, con la leche más proteínas, ¿sabes? De Mercadona, que ya no sé si está o no, pero vamos, más proteína aún, con proteína en polvo, con... ya está. Y o con sea, eso. Perdóname, pero qué guarrada. Sí. Qué tremenda guarrada. Escúchame. ¿Quién desayuna claras de huevo? Me dan mucho ya, con vaso. Leche, con tal... Claro, claro, claro. Sí. Lo que pasa es que, evidentemente, como la proteína en polvo tiene sabores, pues claro, queda claro, muy rico. Ya ahí lo... Queda muy rico. Y como es relativamente bajo en calorías, tal, pues es que era la combinación perfecta. Y ahora, ¿te ves a ti haciendo esos desayunos con cuántas claras de huevo dices? Era... Pues yo me metía como 8 claras de huevo al día. ¿Qué? ¿Eh? Sí, ¿vale? Sí. ¿Y qué piensa ahora Nutrimuz de sus decisiones del pasado desayunando 8 claras de huevo? ¿Qué le dirías ahora a un Nutrimuz alfa que esté por ahí en plan, ay, acabo de empezar y mira que de... Pues le diría que intentas estudiar un poquito más que hacerle caso al típico gurú de Instagram, ¿sabes? Y que tuviese un poquito más de criterio y de espíritu crítico. Porque evidentemente entendí que no era necesario meterme esa cantidad bestial de proteínas y al revés, no es que no fuese necesario, es que seguramente fuese peor para mi salud. Entonces, ojalá se lo hubiese dicho, pero bueno, también te digo, gracias a eso hoy estoy aquí, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Pero sí, los errores se aprende. Tengo una pregunta respecto a tu familia. Porque, Dime. Bueno, es que nosotros, claro, yo ya le he hecho muchas de estas preguntas. Claro, es que vosotros conocéis de hace más tiempo y ya hay más confianza. A ver, es que yo le conocí, me fascinó tanto, ¿no?, que hubiera alguien divulgando desde la ciencia que quedamos y yo le hice muchísimas preguntas, ¿no? Una pregunta que yo te hice fue sobre tu familia. Uh-huh. Porque tu madre y tu padre son palestinos. Sí. ¿Qué pensaron cuando les dijiste voy a comer 100% vegetal y ahora soy vegano? ¿Qué te dijeron? Bueno, a mi padre le dio un poco igual porque es un poquito frío en ese sentido. Tampoco... Pasota, ¿no? Sí, un poquito pasota. Dijo, vale, tal. Mi madre sí que es verdad que le dio muchísima pena. En plan, le di muchísima pena. Dijo, ¿pero cómo vas a dejar de disfrutar de la comida? De verdad, ¿pero cómo te vas a hacer eso? O sea, como que... De verdad, o sea, sufrió muchísimo por mí, ¿sabes? Vamos a ver. No te veía metiéndote desayunos de 8 huevos. O sea, eso era disfrutar de la comida, mamá. Eso no era disfrutar de la comida. Claro. A mi madre verme comiendo, yo qué sé, 1/2 kilo de carne al día le parecía normal. Ahora, que me hiciera vegano, comiera 100% claro, vegetal, le parecía muy loco. Entonces, pues bueno, también como digo, normal, ¿no? Pero bueno, sí, es la reacción que tuvo. Pero bueno, luego lo aceptó rápido, ¿eh? Tampoco es que fuese un drama muy, muy grande, ni mucho menos. Pero le chocó mucho. ¿Y ahora qué piensa? Porque tú, una de tus series son recetas veganas palestinas. O bueno, recetas palestinas veganizadas, sí, mejor dicho, ¿no? Uh-huh, sí. Y me imagino que además son recetas que te habrá enseñado tu madre, ¿no? Sí. Bueno, ¿ahora qué piensa? Bueno, lo entiende cada vez más, ajá, porque al final tengo conversaciones con ellos, ¿no? Intento que entiendan todo esto que hago y que lo compartan. Y aunque al principio son muy reacios, pues bueno, poco a poco digo que voy consiguiendo pequeñas victorias, ¿sabes? Y cada vez les parece más normal, que es el objetivo, que lo vean como no algo raro, sino como algo normal que deberíamos hacer todos y que cada vez lo se vayan orientando más hacia ello, ¿no? Poco a poco, porque es verdad que les cuesta mucho a nivel de tradición, a nivel de... Yeah. Pues otra época, otra mentalidad, pero bueno, yo hago lo posible y cada vez mejor, la verdad, cada vez mejor. Yo creo que a los padres de todo el mundo, ¿no? Al principio sí, les parece sí. Que ¿de dónde va a sacar mi hijo la comida? De las alcantarillas, ¿no? Lo ven como muy raro. Luego ya cuando pasan los meses, los años, ya van viendo que no te has muerto. Claro, dicen, bueno, al revés, me ve mejor, claro, ¿sabes? Dicen, claro, claro. Oh, y, pero yo creía que esto tenía déficit, ¿no? ¿Y cómo es posible que estés tan bien? Nah, pues claro. Además es que tú subes vídeos en el gimnasio levantando bastante peso constantemente, ahí haciendo repeticiones al fallo. Bien de gym bro, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Hemos traído a un gym bro que, y del que yo soy fan. Es que esto es muy fuerte. O sea, pedir un deseo, ¿sabes? Porque esto no suele pasar. Total, total, total. Cuidado que te monopolizamos de repente la conversación y empezamos, bueno, tío, ¿y tú ahora qué rutina estás haciendo en el gimnasio? Tal, no sé qué, se convierte esto de repente... La verdad que sí que es verdad que rompo bastantes estereotipos porque, claro, al final tú siempre asocias gym bro a arroz con pollo, a muchísima proteína, vegano ni olerlo. Entonces, pues bueno, verdad que me gusta además, ¿no? El ser como... servir como ejemplo, ¿no? Para romper tantos estereotipos y tantas estupideces que se ven por redes que bueno, la verdad que no hacen mucho bien. Así que, bueno, siempre es un placer. Qué guay, claro, porque en verdad yo creo que eres el único creador de contenido que hace lo que estás haciendo tú ahora mismo. En plan, que junta, pues eso, el hacer recetas de, pues, que es tu herencia familiar, uh-huh. Cultural, etcétera. Hablar de veganismo y hacerlo desde la ciencia y con pues eso, que no que sea una opinión de decir, bueno, os cuento mi experiencia, mi sí. Tal. Y encima te metes en muchos fregados, porque claro, ese es un tema que de hecho, si queréis, lo hablamos ya, sí. Que lo decíamos al principio, que subes, pues eso, como reacciones de decir, a ver, uh-huh. este reel que se ha vuelto tan viral. Sí. Esto es una gilipollez. Hablando mal y rápido. Uno de los reels por los que yo más me hice fan de él fue porque criticó a una antropóloga que la tía me cae genial. Uh-huh. Candela Antón se llama, ¿no? Sí, Candela. La tía me cae genial, ¿no? Pero esta chica había hecho un vídeo en el que explicaba que hay lugares del mundo donde se había podido sobrevivir solo comiendo carne, como sin tomar verduras, sí, ni he visto frutas, ese vídeo también, sí. Ni nada, ¿no? Y el vídeo era algo así como el que Candela preguntaba... ¿Cómo era la pregunta? ¿Se puede...? Sí, ella empezaba el vídeo pues exponiendo una pregunta, ¿no? Una hipótesis. ¿Es posible estar sano sin comer frutas y verduras? Y Mood respondía, no. Como, no, siguiente pregunta. Y ahí dije, wait, claro que sí. Es que la ciencia va de eso. Claro. La ciencia siempre fue como afirmaciones que alguien detrás vino y dijo, espérate, que esto es falso. Vamos a ponerlo en duda. Hay que falsear constantemente las hipótesis para totalmente. Saber si son reales. De eso va la ciencia. Entonces ese vídeo me cautivó y Candela, de hecho, rectificó, ¿no? Sí, lo matizó, ¿sabes? Porque es verdad que no decía únicamente eso en el vídeo. O sea, al final el vídeo tiene bastantes partes. Pero bueno, sí que es verdad que se podría decir que es la única persona que supo recibir una crítica mía y que supo rectificar. Sí, sí. Desde todas las reacciones que he hecho en mi vida, es la única y por eso la admiro tantísimo. Es buena amiga mía, aunque no la conozco. Ojalá en un futuro pronto la pueda conocer. Pero sí, sí, a mí me generó colega muchísimas... de redes. Sí, sí, sí, uh-huh. Eso es, pero claro, increíble. Yo te iba a preguntar eso, ¿cómo se lleva? Porque entiendo que cuando subes un vídeo hablando sobre, pues eso, esa persona que, o sea, estás poniendo un poco en duda sí. Lo que están diciendo yeah. Y muchos se lo tomarán como un ataque. Obvio. De decir, bueno, ahora me va a joder la carrera sí, o me va sí, sí. A, pues eso, como a quitar parte del trabajo, sí. Parte de la gente que me sigue. Me tira el chiringuito aquí. ¿Alguno te ha escrito...? O sea, ¿cómo se lleva eso? En plan, ¿tú lo subes y te olvidas? No, no. Lo máximo que llegan a hacer es bloquearme. Ya ajá. Está. Me bloquean y siguen con su negocio. De hombre. Hecho, muchos te bloquean antes de que tú les hayas hecho sí, algún sí. Vídeo. ¿Cómo es esto? A mí eso me llena de orgullo, la verdad. Porque ya hay muchos magufos, que yo los llamo, ¿vale? Que son... ¿Qué es un magufo? Magufo es una persona que habla de cualquier tema, teniendo un conocimiento muy limitado o nulo sobre él, pensando que sabe mucho, ¿sabes? Vale, eso sería un cuñado, ¿no? Sí, cuñado. Correcto. El cuñado de bar. De hecho, utilizo las dos palabras como sinónimos. Cuñado, uh-huh. Magufo, fantasma, sí, me como quiera llamarlo. Sí, sí. Hay muchos, ¿eh? Hay muchos. Está inundada la red de esos. Inundada. Es que encima cuanto más magufo parece que más gente dice, oh, sí, sí, sí. Claro, sí, claro. Una, es que porque lo dice con una seguridad tal, claro, que la gente dice, no puede estar equivocado. O sea, lo dice demasiado seguro. No solo es por eso, esto es muy interesante, porque cuando se estudia en plan, ¿por qué calan tanto los argumentos simples, ¿no? Sí. En la política, ¿por qué es? Es porque te están confirmando tu primera creencia. Claro. ¿No? O sea, las cosas nunca son tan sencillas, nunca. Suelen ser complejas. Yeah. Pero lo que hace esta gente es dar una explicación sencilla, superficial, y entonces le encaja a todo el mundo. No tienes que pensar mucho para llegar ahí, ¿no? Son ideas que ya hay a lo mejor preconcebidas o que son prejuicios, y la gente te dice, sí, sí, esto es así porque 1+1=3. Y tú dices, ah, pues tendrás razón. Y no te lo planteas. Y no te lo planteas. La gente que lo está escuchando no se lo plantea. Porque a lo mejor lo has escuchado muchas veces. Y porque te conviene, ¿eh? Evidentemente. Mm. Se dice, joder, si todo así es simple y encima es lo que estoy haciendo, de lujo, ya está. Efectivamente. Claro, no me como más en la cabeza. Lo difícil es darse cuenta de que nada es tan sencillo, que es un poco lo que hace Mood, mm-hmm, y explicarlo, porque tú vas a sacarlos todos los papers y todas las referencias científicas, y eso no es tan sencillo. Sí, no, lleva tiempo. O sea, ¿cuántos nutricionistas hay que pongan la referencia de los papers tal cual, captura de pantalla, con toda la referencia, varios en el mismo reel? Yo solo te conozco a ti. Ya, sí, sí, soy un poco loco en ese sentido, porque al final... Pero al final, lo que yo intento siempre transmitir es ser lo más transparente posible, ¿no? Que creo que... Porque es verdad que no significa que creo que me quieran, o sea, que creo... Quiero que me crean únicamente por subir la captura de pantalla, porque al final, efectivamente, tú puedes subir un paper y que ni siquiera diga lo que tú estás diciendo, ¿sabes? Total, esto pasa mucho también. Claro, entonces, mi mensaje... De hecho, te ha pasado con algunas personas que tú has claro, contestado. Claro, claro. Sí, esa es la dificultad, que yo luego entiendo a la gente que dice, no sé de quién fiarme porque cada uno dice una cosa y los dos lo respaldan con ciencia. Ya. Entonces, es complicado de cara al público general el discernir quién te está diciendo la verdad y quién no. Pero yo no puedo hacer más que intentar ser lo más transparente posible, demostrar siempre la fuente de lo que respaldo lo que digo, y que luego la gente, es que tiene parte de responsabilidad la gente en realmente en confirmar lo que digo, ¿no? O sea, yo no puedo al final ser la madre de nadie, ¿no? O hacerlo todo por ellos. Tienen que tener ellos una parte y decir, mira, si no me termino de fiar de esta persona, ya que me ha puesto la fuente, pues voy a ir a la fuente y la voy a leer, ¿sabes? ¿Qué? ¿Pero qué pasa? Que eso no lo quiere hacer nadie. Claro, no lo quiere hacer nadie. Se queda en Entonces, ¿qué prefiere? Prefiere criticarte, prefiere tachar lo que has dicho, tacharte de, pues eso, de vendehumos, de sesgado, tal, a, oye, leer por su cuenta lo que yo le estoy facilitando, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es más fácil, evidentemente, mucho más fácil criticar que ser crítico. Siempre lo digo, claro. Hace poco que vi un vídeo que te pasé, que era un nutricionista que hacía una colaboración con una marca cárnica. Uh-huh. Y tipo, no es que estuviera vendiendo pollo, ¿sabes? No. Es que era embutido. Es que era tipo lomo. En plan, carne en Big 2025, ultraprocesada, ¿no? Promocionando embutido. Claro. O sea yo lo pienso, por ejemplo, que yo soy súper cuidadosa como socióloga, como de dónde me meto, con quién colaboro, qué digo, porque al final... Tú lo que está, tu profesionalidad queda en tela de juicio. Total. ¿Cómo puede hacer esto un nutricionista cuando la evidencia está ahí? Bueno, pues que por desgracia la nutrición hoy en día no está respaldada. O sea, hoy en día es un círculo la nutrición, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la propia formación que reciben muchos nutricionistas está mal de base. Entonces, no es cuestión de que seas nutricionista, no. Es que es cuestión de que si lo que nos han enseñado de base, yo el primero, está mal... ¿Qué puedes esperar? Es que es normal, ¿sabes? Que luego caigan en esos mitos, en esos sesgos y que luego no sabes nunca los intereses que tiene cada persona detrás, ¿no? O sea, a lo mejor aquí todos presuponemos que un nutricionista siempre vela por decir la verdad cuando a lo mejor lo único que quiere es forrarse, claro, y sacar negocio de ello y ya está, ¿sabes? Entonces, bueno, pues lo mismo con lo que me han pagado por esta prueba. ¡Claro! Pero a costa de la salud de la y gente. Fuera. Ya, eso es lo que... A mí por eso, evidentemente, pues empecé a hacer ese contenido, porque no es lo mismo que tú hables sobre un tema y que no le afecta a nadie, ya, ¿sabes? Y ya está... a que tú lo que estés divulgando pueda afectar literalmente a cientos de miles de vidas todos los días, ¿sabes? Entonces, por ahí es por lo que yo empecé a decir, hostia, por eso soy agresivo con estas personas, ¿sabes? Porque soy consciente de todo el mal que están haciendo, que ni ellos mismos son conscientes de ello muchas veces. Uh-huh. Y bueno, y algunos sí, y les da igual, que es lo peor, ¿sabes? Claro. Porque a lo mejor tú lo haces de la ignorancia, pero es que hay gente que sabe a ciencia cierta que lo que está haciendo está mal y aún así lo sigue haciendo, ¿sabes? Yo le contesté a este chico, que te lo pasé. Yo creo que debes de tener una pila de vídeos pendientes de responder increíbles. Yo le puse una parrafada diciéndole: tu profesionalidad acaba de quedar totalmente desmantelada, porque estás avalando, estás haciendo una colaboración con una marca que vende productos que están tipificados como cancerígenos tipo 1 por la OMS. Me bloqueó. Claro. Me bloqueó. ¿Cómo se puede ser así, no? A mí esto me preocupa muchísimo porque se da información totalmente contradictoria, porque se está mintiendo abiertamente. No hay un fucking colegio de nutricionistas que controle esto. No puedo denunciar a esta persona al colegio de nutricionistas. Pero sé que lo peor es que incluso en el propio colegio hay gente que estas cosas las defiende. Claro. ¿En serio? Hombre, claro, si te lo estoy diciendo, la profesión de nutrición está en pañales. Está en pañales, ¿por qué? Porque de base se está enseñando mal la profesión. Es como la medicina en su día. La medicina en su día, la gente la rechazaba porque lo veía como algo, bueno, esto no tiene que servir, tal, mejor, no sé, lo que se ha hecho siempre. Y estamos pasando por el mismo proceso que pasó la medicina en su día, de ser rechazada, de tener que reformularse, de tener que hacerse bien desde el principio. ¿Por qué? Porque dentro de la propia nutrición hay mucha gente que manda mensajes erróneos. Entonces, claro, o sea, ¿por qué vas a acudir a un sitio en el que en ese mismo sitio hay gente que defiende eso? ¿Por qué? Porque no, les han enseñado así desde el principio. Y muchas veces es mera ignorancia. O sea, no tiene ni siquiera por qué haber maldad, sino porque alguien pueda pensar eso porque le han enseñado que es así, ¿sabes? Ya. Yeah. Entonces, en eso estamos luchando, de hecho. O sea, últimamente están empezando a salir más formaciones que por fin empiezan a utilizar la ciencia como una nutrición, o sea, la nutrición como una ciencia, perdón, y no a hacer recomendaciones en base a experiencias personales, en base a anécdotas, en base a pues, mil cosas, ¿no? Reduccionismo, ¿no? Que es el reducir el efecto de un alimento a un nutriente aislado cuando un alimento es algo mucho más complejo. Muchas cosas, muchos errores de base que, pues evidentemente, que los que nos interesa y tenemos integridad, intentamos cambiarlo desde dentro, ¿no? Desde dentro. Porque como, bueno, perdón que nos hemos ido un poco de tema, y si queréis ahora volvemos a esta parte. Claro, te iba a preguntar, en el momento en el cual subes todos estos vídeos, sí, que son un poco, pues eso, incitando también a la gente a que abra un poco los ojos y diga, oye, a ver, me voy a replantear si lo que llevo creyendo un montón de años es cierto o no. Entiendo que llegarán un montón de comentarios de hate sin más, sobre todo si se viraliza algún vídeo o si llegan los seguidores de la persona a la que está respondiendo. Sí, tal. Sí. Entiendo, porque además muchos los grabas, por ejemplo, con la bandera de Palestina de fondo. Sí. Entiendo que ahí también llegará un montón de hate. Se juntan las dos cosas. Claro. ¿Cómo gestionas tú todo esto? ¿Sueles leer los comentarios? ¿O dices, mira, yo lo subo, lo dejo ahí, listo, porque no me hace ningún bien leerlo? No, yo lo gestiono muy bien, la verdad. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, tiendo a pensar que soy una persona que tengo bastante buena gestión emocional, la verdad. Y sobre todo, entiendo muchas veces el hate porque entiendo que la gente lo dice desde su posición de, muchas veces, como te digo, de inseguridades propias, ¿no? Porque al final tenemos que entender que la alimentación no solo nutrición, ¿no? O sea, al final muchas veces la alimentación engloba aspectos sociales, emocionales. Y hay gente que tiene literalmente lazos emocionales con alimentos o con comidas. Entonces, que tú le ataques eso... Yo con el azúcar. Claro. Y yo por eso te digo que lo gestiono bien porque no me lo tomo a lo personal. Yo entiendo muchas veces que la gente lo dice, como digo, desde esa posición de inseguridad, de miedo, de incertidumbre respecto a algo que le gusta y de que pensaba que era de una forma y que resulta que no. O sea, que es pura disonancia cognitiva, ¿no? Que la gente tiene ahí una protección y están disparando con... Claro, claro, para protegerse. Claro. Claro, y todo eso, porque al final seguro que me ven en persona y no me dicen lo mismo, ¿sabes? Ya. Pero es mucho eso, más fácil. 100%. Claro, ¿sabes? El 99% de la gente de internet, claro, que luego te ven en persona y dices, sí, es que hasta nos llevaríamos bien. Total, total, seríamos nos capaces de hablar. Total. Pero al final, claro, pues detrás de una pantalla. Es mucho más fácil soltar la crítica, quedarte a gusto, sobre todo justificar tus malos hábitos, ¿vale? Con cualquier excusa, da igual la que sea, a replanteártelos, ¿no? Porque de nuevo, siempre yo pongo el ejemplo. Yo pienso en una persona que tiene un montón de problemas en su vida, que llega a casa y que lo único bueno de su día es la tortilla de patatas que se ha hecho, literalmente, y que encima llegues tú y que le digas que no, que los huevos no son saludables, pues imagínate cómo le va a sentar eso. Si realmente es su única vía de felicidad en su vida, pues normal que le siente mal, lógico. Entonces yo por eso empatizo y desde la empatía pues no me lo tomo a lo personal, ¿sabes? Simplemente no respondo. ¿Y a cuáles respondo? A los que veo que son comentarios o críticas bien estructuradas, del de respeto, con ganas realmente de entender las cosas. Ahí, evidentemente, filtro y pues a los que merece la pena contesto y a los que no, simplemente los ignoro. ¿Cómo ha sido esto también con tus amistades? La gente que te rodea, tus amigos, ¿han entendido tu proceso de hacerte vegano y hacer esta defensa de la alimentación 100% vegetal? Claro, porque en tu grupo vegetal de colegas hay más gente, por ejemplo, vegana o… Vale. Bueno, he tenido mucha suerte, pero bueno, sí, mi grupo de siempre, por así decirlo, no, soy, evidentemente soy el único, ¿vale? Y a ver, evidentemente hay gente pues encantadora y solo faltaba, se lo tomaron genial, tampoco me dijeron nada, simplemente no lo compartían, ¿no? O no quieren hacerse yo vegano, pero oye, evidentemente, ¿qué van a decirme, no? Pues soy libre de hacer lo que yo quiera. Y sí que es verdad que a mí al principio me afectó a nivel social porque evidentemente tienes que rechazar muchos planes. ¿Por qué? Porque la mayoría de planes implica comer algún producto animal siempre, comer fuera, ir a algún lado de que la única opción que sea o hacer barbacoas en casa, pues toda esta serie de planes que evidentemente cada vez te sientes más excluido de ellos, ¿no? Porque es como que entiendo en parte que no vayan a cambiar todos por una persona, ¿no? Van a seguir haciendo su vida igual que yo la mía. Entonces al principio es verdad que te cuesta. De hecho, yo diría que es lo que más cuesta de hacerse vegano, el aspecto social. Porque somos una minoría, muy minoría. Entonces, y lo siento, breaking news, cada vez más minoría. Por desgracia, sí. Los datos apuntan a un retroceso ahora mismo del movimiento vegano. Qué chungo, sí, sí. Qué chungo. Muy triste, bueno, eso, la nos verdad. Ha tocado vivir. Estamos en la reacción. Momento, chicos, no pasa nada. Esto pasará. Claro, esto luego ahora sí, y para arriba ya. Claro, hay que entender que la montaña rusa. Son ciclos. Ahí está. A mí me ha costado entenderlo, ¿eh? He estado mucho tiempo ahí. A ver, hay días que te levantas y dices, mira, el ciclo ya. Que se termine ya el ciclo, sí, por favor. Pero es interesante entender que estos son ciclos y que ahora mismo no estamos de moda. Ya lo estaremos otra vez de nuevo en el futuro, yo qué sé. Sí. Pero bueno, luego, gracias, como te digo, a crear contenido, tuve la grandísima suerte de conocer a otro grupo más que somos todos veganos ahí, ¿sabes? Entonces me abrió esa puerta, ¿no? Por un lado, verdad que te aíslas un poco, ¿no? No queda otra. Pero por otro, como te digo, gracias al subir reels, al crecer, al subir contenido, pues pude conocer a más gente. Has encontrado tu hueco ahí. Sí, hombre, te sientes como mucho más acogido, mucho más entendido y compartís mucho más cosas, claro que sí. Yo te he visto ahí comiendo cosas ricas en Barcelona. Hombre, es que te digo una cosa, descubres un mundo cuando entiendes que… Porque al final, ¿qué pasa? Que cuando tú comes de todo, ¿sabes? Muchas veces, ¿qué pasa? Que estás sesgado por falsos mitos como el de la proteína. Entonces, a mí me pasaba que yo, como siempre pensaba que tenía que alcanzar X cantidad de proteína al día, 2 gramos, por ejemplo… Cuéntanos esto del falso mito de la proteína. Sí, porque, o sea… es muy interesante. Sí, sí, o sea, es que tiene muchísimas cosas que contar. Pero bueno, yo siempre digo que yo me liberé cuando entendí que no hacía falta tanta proteína. ¿Por qué? Porque te condiciona un montón tu alimentación el pensar que te hace falta mucha proteína. Y no sales de él… todo con proteína. Yo me volví todo loca, con proteína. Sí, sí, yo también. Y además que siempre digo, yo, gracias a salir de ese mito, disfruto muchísimo más de mi alimentación que antes, porque te permite variar muchísimo más sin preocuparte de eso. ¿Cuánta proteína necesitamos? Te iba a decir, espera, que hacemos la pregunta de TikTok. ¿Cuánta proteína vegetal necesitamos para vivir al día? Para vivir, se ha visto que no hay beneficios en consumir más de 0,8 gramos por kilogramo de peso al día de proteína. Vegetal, animal, combinación de las dos, da igual. Da igual, ¿no? Da igual. ¿Por qué da igual esto de la proteína vegetal y animal? Explícalo. Porque hay gente que piensa que la proteína vegetal tiene déficits. Vale. Esto surge de que se tiende a pensar que la proteína vegetal, al contener fibra, se absorbe menos y, por ende, hace que aumenten los requerimientos para alcanzar el mismo valor neto, por así decirlo, ¿no? Que el cuerpo sea capaz de aprovechar pues toda la cantidad de proteína que le hace falta. Pero realmente esto, cuando se pone a prueba, ¿no? Lo que hablamos antes del método científico, ¿no? Tú puedes tener tu hipótesis. Oye, la proteína vegetal es menos biodisponible, por lo que mi hipótesis es que necesito más para conseguir los mismos objetivos que con la proteína animal, ¿vale? Tú eso lo pones a prueba y ves que no ocurre. Que tú, cuando equiparas una cantidad de proteína animal con una cantidad de proteína vegetal, las dos son igual de eficaces en mantener la masa muscular, en ganar masa muscular, en el mantenimiento de las funciones del cuerpo, ¿no? Que no es únicamente el músculo, evidentemente la proteína sirve para todo, ¿no? Pero simplemente eso, con el método científico, ¿no? Que es, siempre digo, tiene sus limitaciones, pero es la forma más eficaz y más rigurosa de obtener conocimiento del mundo hoy en día, ¿sabes? Pues llegas a la conclusión de que, oye, la hipótesis la falsas. Es decir, no hace falta más proteína porque sea vegetal, aunque tú la hipótesis digas que es menos biodisponible. O sea, que podríamos afirmar según la evidencia científica que tenemos a día de hoy, que no hay ninguna diferencia entre alimentarte con proteína animal y proteína vegetal. De cara al mantenimiento de la masa muscular y de las funciones del cuerpo, no. Ahora, no hay diferencia en eso. Uh-huh. Pero como siempre digo, la proteína no va sola. Claro. Va en un alimento, en una matriz, ¿no? Entonces tú no te estás comiendo la proteína no va por el campo libre, ¿no? Va dentro de un alimento. Y eso sí que marca muchísimo la diferencia. O sea, la diferencia entre la proteína vegetal y la animal en términos de salud es sencillamente astronómica. Es que, de verdad, no hay ni punto de comparación. Es una cosa... Vamos. Porque sale ganando, evidentemente, la... La vegetal por goleada, a años luz del animal. Porque entiendo que el animal viene con colesterol, con triglicéridos, claro. Con cáncer, ¿no? Claro, o sea, al final, de hecho es lo que siempre digo, que la gente tiende al reduccionismo, ¿no? ¿Que el reduccionismo qué es? No es más que reducir el efecto de un alimento complejo con todas sus interacciones entre todos los componentes que tiene... A un único nutriente. Tipo, me como un chuletón, toda la proteína. Claro, ya está. Solo ven la proteína. O me como, ¿qué te digo yo? Arroz y arroz integral y es solo hidrato de carbono. 8 huevos al día. Claro, de nuevo. O la fruta es solo hidratos. O es solo azúcar, ¿sabes? Entonces, eso es la lacra de la nutrición hoy en día. Porque da pie a muchísimos mitos y a muchísimas teorías completamente absurdas. Absurdas. Totalmente. Entonces, ahí es cuando se ve la diferencia. Y para... Claro, porque es verdad que yo... Supongo que mucha gente que nos esté escuchando, cuando te escuchan decir X gramos de proteína tal, ¿podrías dar un ejemplo, por ejemplo, de un menú de un día en el cual digas, con esto más o menos en 3 comidas vas Depende a cumplir de los requerimientos de... El peso, ¿no? Vale, más que un menú te voy a poner un ejemplo muy práctico, ¿vale? Ajá. Vamos a poner un ejemplo de, pues, ¿qué te digo yo? Una chica, venga, va, una chica de... 60 kilos, ajá. ¿Vale? ¡Soy yo! ¿Vale? ¡Vaya! ¡Qué casualidad! Apunta, Miriam, apunta. Una chica de 60 kilos, ¿vale? Con los 0,8 gramos por kilogramo de peso, calculamos que necesita que 40 y pocos gramos de proteína, ¿vale? Fíjate, las legumbres, por cada 100 gramos, ¿vale? Tienen una cantidad variable, pero unos 22, 23 gramos de proteína, ¿vale? Entonces, ¿a poco que Miriam, por ejemplo, comiese 100 gramos de lentejas, ¿vale? Y eso luego lo fuese sumando con toda la demás fuente de proteína que consume durante el día, es decir, el desayuno, ¿vale? Unas gachas de avena. Que la avena, que la gente muchas veces no la... Claro. Piensas hidratos. Hidratos, pero la avena... El reduccionismo de que hablábamos antes. Claro, pero la avena es un cereal integral que tiene su aporte de proteína bastante contundente. Tiene en torno a, ¿qué? 12 gramos por cada 100. ¡Ostras, ya ves! Va sumando, ¿vale? Va sumando. Las semillas que utiliza... También los frutos secos, que también va sumando proteína. La bebida vegetal de soja que pueda tomar, que también suma proteína bastante. Ahí a lo mejor el desayuno se van, ¿qué? Que le pueda echar una semilla de calabaza, lo que sea. Es decir, puede sumar la cantidad de proteína todo lo que quiera, sin necesidad de suplementos, sin necesidad de alimentos ultraproteicos. Y nos queda la cena. Claro, con comidas normales, ¿sabes? Comidas normales que a lo mejor en el porridge del desayuno ya tiene unos 20 gramos de proteína. Con las lentejas ya tienes otros 22. Para empezar, solo con eso ya hubiese llegado. Te cuento alguna de mis cenas, a ver si te parece bien, a ver si te encaja en esta dieta. Yo muchas veces me hago un puré para cenar, tipo de calabaza o de calabacín. La calabaza tiene proteína, el calabacín tiene proteína. Y le pongo soja texturizada como por encima para que sea como crujiente en vez de pan. Vale. Lo sustituyo por soja texturizada. Encima soja texturizada, por si te sobrase. O sea, que claro. Falta proteína. A eso voy a decir, realmente es que incluso la gente tiene opciones para aumentar los requerimientos de proteína sin ningún tipo de problemas, pero sin ningún tipo de falta. Como te digo, esa cena está perfecta porque tienes. Es muy equilibrada, ¿no? Tiene verduras, tiene una fuente de proteínas y un poquito de hidratos complejos, ¿no? Que la legumbre lo bueno que tiene, ¿no? Que la gente lo tiende a demonizar, pero es al revés. Lo bueno que tiene la legumbre es que es proteína, es que tiene hidrato de carbono, pero es que tiene fibra, tiene vitaminas, tiene minerales y es esa matriz alimentaria lo que la hace tan saludable, ¿sabes? Uh-huh. Que no es únicamente una cosa, ni mucho menos, ¿sabes? Y si ahora nos está escuchando el típico gym bro que dice, no, es que claro, es que yo todos los días tengo que ingerir 5.000 calorías porque estoy en volumen y entonces, claro, es que ahí no voy a llegar al requerimiento de proteínas, tal. Yeah. Claro, realmente la cantidad de proteína varía tanto en alguien, por ejemplo, que tenga mucha actividad física o que quiera ganar mucha masa muscular y demás. Vale. Eso es muy interesante. ¿Qué sumas? ¿Arroz? ¿Proteína? ¿Qué es eso? Cuando estás subiendo de músculo, esta pregunta es para ti, que te encanta subir de músculo. A ver, ahora para nada aprovecho yo aquí para hacer consulta, vamos. A ver, tenemos que entender que sí, varían las necesidades de una persona que hace ejercicio, pero porque necesita posiblemente incluso menos. ¿Menos proteína? Podría, los indicios tienden a mostrar que incluso podría... ¿Esto por qué es? ¿Vale? Digamos que el cuerpo tiene un balance de nitrógeno, ¿no? Que es la cantidad de proteína que sale, que entra por la que sale, ¿no? Y el objetivo del cuerpo es que se mantenga en un balance neutro, ¿no? De esa forma asegura que se mantenga todo el músculo en el cuerpo, ¿no? Y toda la proteína necesaria para todas las funciones del cuerpo. Entonces, lo que mucha gente no sabe es que el ejercicio físico, el ejercicio en sí mismo... lo que hace es aumentar la retención de ese nitrógeno que tú ingieres. Ajá. Es decir, tú ingieres el mismo nitrógeno, pero excretas menos. Con lo que esa proteína extra que tú puedas necesitar, la consigues del retener más, no del tener que consumir más. ¿Sabes? ¡Buah, qué interesante! Claro, esto. Entonces... Porque tú imagino que también estás en subida constantemente, ¿no? Yo intento ganar masa muscular también, evidentemente, ¿sabes? O sea, ¿y cómo lo tú hace? Sirves ¿cómo como lo tu hace propio Nutrimud, ejemplo, ¿no? Claro. En ese aspecto. Claro, claro. De hecho, muchas veces subo vídeos de un día a mi dieta. Ajá. Y la gente muchas veces flipa porque ve que mi cantidad de proteína no es nada exagerada. O sea, para que te hagas una idea, yo siendo meticuloso para no comer más cantidad de proteína, para enseñar a la gente que no hace falta tanta, ya. Me paso de proteína. Porque yo consumo, peso 87 kilos aproximadamente y consumo 93 gramos de proteína. Ya me estoy pasando de los 0,8 que hemos dicho previamente. Ya. Es que no es ni tu peso, o sea, es más de tu es bastante más peso. E intentando no pasarme. Ajá. Imagínate que ni siquiera le presto atención a eso. Seguramente mi consumo de proteína se disparase más aún. Entonces, a eso voy realmente, que es completamente innecesario centrarse en eso porque es que llegas de sobra. Y sobre todo en una dieta que sea... en un superávit calórico en el que tú piensas que no te va a faltar calorías y que de todas las calorías siempre vas sumando algo de proteína, que todo suma proteína. El arroz, la pasta, el pan, los frutos secos, las semillas, las legumbres, todo suma proteína. Yo le enseñé una dieta que estaba haciendo, le dije que era básicamente por la mañana tofu con no sé qué, por mediodía, o sea, por la noche, eura. Y él me decía, ahí dijiste, ¿qué? Te pasaste, ¿no? Claro. Te has pasado muchísimo. Es que es un temor demasiado arraigado, el hecho de siempre irse a los alimentos vegetales altos en proteína, ¿no? El tofu, el seitán, el tempeh. Que está muy caro, tío. Claro. Ya no yo... Desde que me dijo que me estaba pasando con la proteína, dije, a la mierda el tempeh. De hecho, de ahí surge el por qué la dieta vegana muchas veces la gente cree que es cara. Claro. ¿Sabes? O la dieta vegetal, ¿no? Que es cara. Y dice, claro, si te vas a esos alimentos porque partes de la falsa premisa de que te hace falta muchísima proteína, normal que se te dispare el precio. Pero cuando entiendes que comiendo normal no es que llegues, es que te sobras, te ahorras un montón de problemas, te ahorras un montón, de verdad. Yo siempre lo digo, es que soy el primero que yo noté que me liberaba, que empezaba a flotar, ¿no? Cuando entendí que con poco que comiese equilibrado y suficiente, ¿vale? Es que llegas de sobra. Y ya ganabas masa muscular, claro, en este caso, entrenando y tal. Pues fíjate, yo, por ejemplo, creo que durante mucho tiempo también llegué a esta conclusión poco a poco, aprendiendo un poco más sobre nutrición y demás, pero hasta hace 2 meses... yo estaba tirando el dinero porque yo decía, buf, para no... Mejor pasarme que no, claro, que no, claro, no llegar. Sí. Y metía 2 scoops en claro. el batido de proteína por la mañana. Que si la soja texturizada. 2 por la tarde. Sí, la soja texturizada y el tofu. Siempre tu paquete de euras. Claro, decir, venga, va, tal. Y decías, bueno, pues es que llega un momento en el que te estás aquí gastando 20 euros en un paquete de proteínas todas las semanas. Claro. Y en verdad, con haber echado... Bueno, es que ni eso, lo mismo no sí, ni hace sí. ni falta. Claro. Claro. ¿Sabes todo... qué uso yo? El cacahuete este desgrasado del mercado. Claro, sí. Yo eso lo uso como proteína, porque como sabéis, porque lo he dicho muchas veces, tengo hipotiroidismo, no puedo tomar proteína de soja por las mañanas. Entonces, lo que hago es que le meto el cacahuete este desgrasado, que es pura proteína, ¿no? Y ya estaría tirando. Claro, claro, es que al final la gente de verdad pierde demasiado tiempo, dinero y preocupaciones en algo que desvía el foco de lo realmente importante. Así que, ¿por qué es tan importante hablar de la cantidad de proteína que necesitas? Porque nos permite centrarnos en la selección de alimentos, que es lo que realmente claro. condiciona que la gente viva más y mejor, ¿sabes? Esto me interesa, vivir más y mejor. Tú tienes una sección que es mi dieta para vivir 120 años. ¡Oh! ¡Es verdad, es verdad! ¡Se nos había olvidado! Que, de hecho, de ahí vienen los porridge de avena de, sí, por las mañanas. Sí, sí, sí. Que, confieso, estoy haciendo. O sea, sí, yo todavía no me lanzo porque soy muy vago, pero... El ingrediente no este nada. Raro ya. Que tú metes, que yo... Germen de trigo. Esto no lo he conseguido meter todavía. No, es innecesario, tampoco... No pasa nada, es un añadido. Ver, es... Voy a vivir 105 en vez de 120. A lo mejor 119 en vez de 120. Es una pijada más que no hace falta mucho menos, ¿sabes? Pero sí. Sí, al final yo tengo una sección, más que una sección, me gusta mucho dar ejemplos, ¿no? Uh-huh. Tanto de días completos como de recetas solas, ¿no? De, o de tu compra. O de mi compra, ¿no? De qué ingredientes utilizo, ¿no? En mi dieta para poder vivir 120 años. ¿Y por qué digo los 120 años? Bueno, porque yo estoy convencido de que si optimizas todas las facetas de la salud, evidentemente no solo la nutrición, ¿no? Hombre, que interviene hasta, yo creo que el trabajo que tienes, claro, el estrés del día a día. Claro. Yo sí lo decía, le digo, yo como muy bien, pero a mí el estrés y la contaminación de Madrid, claro, me van a matar. Claro, la gente no piensa que por muy óptimo que comas, como no te muevas, como tengas malas relaciones, como estés estresado, ya te digo yo que no vas a vivir demasiado. Ya. Pero bueno, sí que es verdad que dentro de lo que es mi campo, ¿no? Porque claro, como yo no soy todólogo, ¿no? Que hay muchos todólogos en Instagram que hablan de todo sin tener ni idea de nada, pues yo me dedico a la nutrición. Entonces yo lo que hago es explicarles a la gente cuál es la forma óptima de alimentarse para que puedan vivir lo máximo posible y lo mejor posible, que es el objetivo de la nutrición. Uh-huh. Si tú defines el objetivo de la ciencia de la nutrición, es ese, es conseguir saber cuál es la forma óptima, el patrón alimentario óptimo para poder vivir lo máximo posible, lo mejor posible y a un precio razonable, ¿vale? Porque si, ¿de qué te sirve a ti que la dieta óptima sea esta si te cuesta 120.000 euros al mes? No tiene sentido. No tiene sentido. Tiene que cumplir esos tres requisitos. Pues eso es lo que intentamos conseguir con la ciencia de la nutrición, ¿sabes? Entonces... Vale, y si tuviéramos que decirte... o sea, está claro que un mensaje que yo creo que tiene que calar después de escuchar este podcast y viendo todo el activismo que haces en ese aspecto, ¿cuál sería tu top 5 alimentos... En general, que digas, vale, está muy bien, ya sea por el aporte de proteínas que te dan, vale, el sumar todo, que está claro que podemos comer de todo, sí, y todo va a sumar. Uh-huh. Pero ¿cuáles serían los top que tú digas, puf, vale, de estos no me bajo? Vale. Bueno, la avena, creo que es un cereal integral increíble. La cantidad de beneficios que ha demostrado la avena en la salud no tiene ningún tipo de sentido. Y la gente todavía la demoniza por tonterías. ¿Cómo qué? ¿El qué? ¿Por qué la demonizan? Porque es un hidrato de carbono, Miriam. Ah, joder, pero se me había olvidado por favor. Evidentemente. Es que nunca he estado ahí. Hidrato de carbono es el demonio. Vengo de comer mac and cheese en mi casa. Claro. Yo habría dicho que es porque inflama o algo así. Claro. Entonces, como que a lo mejor. Tiene antinutrientes la avena. Es el eso literal. Lo dicen también de los garbanzos, ¿no? De lo dice todo lo que. Bueno, de las legumbres. De las legumbres, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente cuando no entiende todas estas cosas, pues se las cree, ¿no? Pero bueno, la avena, ¿por qué es tan beneficiosa? Porque su efecto en la salud es increíble. O sea, ha demostrado disminuir el colesterol, la presión arterial, la inflamación, a combatir y tratar la diabetes, la obesidad, porque evidentemente es súper ultra saciante, a mejorar tu microbiota intestinal, madre ¿no? mía. Claro, es que los beneficios de la avena son tantos que es que se podría considerar prácticamente un superalimento. Un superalimento que sirve para todo y para todos, literalmente. Entonces, la avena, uno de ellos, seguro. Vale. Número dos. Número dos, pues te diría cualquier legumbre. Y te voy a decir, pues, mi favorita, los garbanzos. ¿Por qué no? ¿Tu favorita son los garbanzos? Sí. ¿Será porque con ellos se hace hummus? Sí. Correcto. Oh, qué rico. Podría vivir a base de hummus, literalmente, pasa, todos los días. Es que, yo necesito que me cocines ese hummus. Porque... Es que es una cosa espectacular. Pero bueno, las legumbres en general, ¿no? Ajá. ¿Por qué los garbanzos son la legumbre? De nuevo, porque, de hecho, porque en comparación a otras fuentes de proteínas, ¿no? Como la carne, como los huevos, como el pescado, como cualquier otra fuente, es que literalmente cualquiera pues ha mostrado ser capaz de reducir el riesgo de las principales enfermedades crónicas no transmisibles del ser humano, de todas ellas. Es decir, te disminuye el riesgo de cáncer, de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, de mortalidad por cualquier causa, te reduce la inflamación, de nuevo, también te ayuda a estar más saciado, que al final tenemos que entender que esto es clave, porque recordemos que vivimos en un mundo en el que cada vez hay más obesidad. Entonces, buscar una alimentación que te busque o que te consiga mantener saciado con las menos calorías posibles es clave, evidentemente, ¿no? Entonces, estos alimentos que son ricos en fibra, que son ricos en agua, que son ricos en polifenoles y antioxidantes, son clave porque los efectos que generan la salud son demasiado grandes como para no consumirlos. Vale. Avena, garbanzos, número 3. Te diría que las nueces. ¿En las serio? Nueces. Nueces nunca la habría puesto en el top 5. Sí, sí. En el 3 está encima. Claro, estamos yendo. O sea, estamos en el quinto, bueno, no, cuarto, no, no. Tercero. O sea, son 5. Vale, no, no, no. O sea, vale. Ya no hace falta que lo ordenemos. Claro. Vale. Ok, las nueces. Sí, sí, las nueces. Es impresionante. ¿Por el omega 3? Buena pregunta. No, es por, digamos que es el fruto seco que más evidencia tiene detrás, ¿no? Ajá. Ha demostrado prevención de enfermedades cardiovasculares, a nivel cognitivo, ¿no? Enfermedades pues neurodegenerativas, como la Alzheimer, como la demencia, a nivel cardiovascular, evidentemente, pero es que a nivel saciedad, ¿no? De hecho, hay muchos estudios que la gente le tiene mal a los frutos secos porque creen que son muy calóricos. Pero luego, cuando ves los estudios, cuando eso lo pones a prueba, ¿no? La hipótesis la pones a prueba, te ves que la gente que come frutos secos en el día a día, y no son pocos, hay estudios que en los que la gente que come, esto me parece fascinante, hay estudios en los que se ve que las personas que consumen 200 gramos de frutos secos extra al día no acaban ganando peso. ¿Qué? Claro. ¿Por qué? Porque la gente solo ve las calorías, pero no ve el efecto a la salud que tiene el consumo de alimento. Yeah. Entonces, el impacto metabólico que tiene el consumo de frutos secos, por la fibra, por la saciedad que provoca, por todo un conjunto, hace que sea un alimento demasiado interesante a nivel de presión arterial. O sea, digamos que todos los frutos secos son interesantes, pero digamos que las nueces son las que más evidencia tienen a su favor. Vale. Wow, yo no tomo casi nuez. Yo sí, en las ensaladitas. Me encanta con manzana. La nuez es impresionante. Ensalada de espinacas, nuez, manzanita, zanahoria rallada, y le pones un poco de vinagre de Módena. Con aguacate también. Uf, qué bueno. Ya ves. Qué bueno. Bueno, número perdón, 4. Iba a preguntar sobre el aguacate, pero espérate. me adelanto. Demasiadas cosas. Vale, número 4. Pues déjame que piense. Te diría, fíjate, el brócoli. Te diría el brócoli. ¿Hay que cocerlo mucho? ¿No hay que cocerlo nada? Necesito la misma respuesta sobre esto. No hay que pasarse con la cocción del brócoli. Ajá. Vale, pero ¿vale? En general con las hojas verdes, ¿no? Las hojas verdes, efectivamente. No hay que cocerlas no, mucho. No, son muy sensibles al calor. Es que he cambiado mi receta del puré de calabacín por esto. Sí. Porque me dijeron que tenía que pelar el calabacín, cocer y hacer el puré de calabacín y la piel de calabacín echarla como un minuto al final. Y con las espinacas, como un minuto. Sí, sí, sí. Y ahora lo estoy haciendo y me queda muy rico, la verdad. Ah. Y está muy verde, muy color claro, verde. Claro, preserva la clorofila, preserva los fitonutrientes, ¿no? Efectivamente. Entonces, no hay que cocerlo demasiado, que es una cosa de la que la gente abusa. De hecho, idealmente, si se hace al vapor, digamos que al vapor es la forma en la que más preserva sus compuestos beneficiosos. Pero es que el brócoli tiene una peculiaridad, ¿vale? Que tiene un componente muy interesante, que es el sulforafano, ¿vale? Que digamos que es un potentísimo anticancerígeno, ¿vale? Entonces, se le suma al hecho de que sea una verdura con todos sus beneficios, ¿no? Con la clorofila, con la fibra, con los antioxidantes, que... Con todo lo que tiene, que encima tiene este componente, pues que a nivel de prevención de cáncer es muy, muy potente. ¿Y qué pasa? Que la gente muchas veces no sabe cocinar el brócoli. Porque este sulforafano, si tú cocinas el brócoli de una forma determinada, te lo cargas, ¿vale? Entonces, la forma ideal de aprovechar este sulforafano, bueno, son varias, ¿vale? Voy a hacer las tres formas para que cada uno elija cómo hacerlo, ¿vale? La primera es cortarlo y dejarlo expuesto a temperatura ambiente 40 minutos, ¿vale? Es la peor, la digo la primera porque es la peor y que la que nadie creo que haga. O sea, cocinarlo al sol, ¿no? No, no cocinarlo, dejarlo antes de cocinarlo 40 minutos. ¿Por qué? Porque este sulforafano se forma a raíz de los precursores que tiene el brócoli dentro, ¿vale? Que genera esa reacción enzimática dentro de él y da lugar a este sulforafano. Entonces, si tú lo cortas, la reacción del oxígeno con lo que tiene el brócoli, pues genera este componente, ¿vale? Vale. Y si tú lo cocinas antes de que ese componente se genere, pues evidentemente no lo aprovechas, ¿vale? La segunda es, después de cocerlo, echar polvo de mostaza, ¿vale? ¿Polvo de mostaza? Mostaza en polvo. Esto es muy random. ¿Mostaza en polvo? ¿Tú haces esto? Claro, sí, o sea, yo lo hago. ¿Tú haces esto? Yo hago esto, evidentemente, para aprovechar el sulforafano en el brócoli. La mostaza, ¿vale?, en polvo se compra. ¿Dónde compras esto? En herbolarios. Se suele encontrar en herbolarios, ¿vale?, fácilmente, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque digamos que la enzima que tú te cargas con la cocción, porque al final las enzimas se destruyen con la cocción, ¿vale? La mostaza en polvo lo repone, la tiene, está presente la mostaza en polvo. Entonces, ¿qué pasa? Está el precursor, pero no está la enzima que genera esa reacción. ¿Y le da sabor? Un poco, sí, sí. No hay que pasarse, ¿eh? Vale. No hay que pasarse, no, claro, porque si claro, efectivamente. Bueno, pero si de repente le pones ahí como mostaza y pimentón... Claro, tal, claro, repente... te da juego, evidentemente. Pero sí, es interesante porque la mirosinasa, que es la enzima que genera esta reacción, está presente también en la mostaza. Entonces tú al echárselo al brócoli después de haberlo cocido sin haber esperado los 40 minutos, que nadie quiere esperar, evidentemente, ya, pues te ahorras ese paso y ya mantiene, y te aseguras de conseguir ese componente, ¿vale? Y la tercera forma es reservarte una parte del brócoli crudo y el resto cocerlo y ya está, ¿vale? Porque luego al comértelo en crudo, al juntar la parte cruda... Ah, vale. Claro, tú piensas que lo que hago es rayarlo. Te sirve también, ¿vale? Rayo sí, porque para como que no es muy agradable comerte el claro. Esto, para, por ejemplo, pelo. Por encima de las lasañas o algo así, le rayas el brócoli en crudo, o para las ensaladas le rayas el brócoli en crudo y queda muy rico. Uh-huh. Buah. O sea, sí, porque, montón, yo esto yo, es la yo, primera yo vez que la, lo escucho. Lo claro, porque en crudo preservas la mirosinasa, con lo que en tu boca, al tú masticarlo, generas que se favorezca esa reacción, con lo que ya... pues aunque el resto esté cocido, como ya tienes ese precursor, esa chispa que enciende la reacción, pues ya lo consigues, ¿vale? Entonces, vale. O reservar una parte en crudo y juntarlo luego, o el polvo mostaza, porque no creo que nadie quiera dejarlo 40 no, minutos no, no queremos, antes no, de cocinarlo. No es muy práctico. ¿Vale? No. ¿Y queda en el uno? ¿Número 5? Vale, hemos dicho nueces, avena, garbanzos... Y brócoli, vale. Ah, vale, los arándanos. Esto es nuestro tema, Moon. Me sorprende, claro. Tenemos yo una pensaba, historia con los arándanos. Sí. Bueno, espérate. No, que, ah, vale. Pues que nosotros también en el podcast hay de arándanos, porque Sergio, que es quien falta hoy, ¿sí?, también es nutricionista y también defiende los arándanos a sí. muerte. De hecho, fíjate, es curioso, porque los arándanos es un alimento que, si te das cuenta, todos, independientemente de su ideología o de su divulgación, defienden. O sea, es como el sitio donde todos los sí, nutricionistas se sí, ponen de acuerdo, es increíble. ¿No? Todo ahí, en otra cosa no, pero los arándanos están todos de acuerdo, tú. Los keto, los ancestrales, sí. Todos te dicen arándanos perfectos. Frutos rojos en general, ¿sabes? Vale. Me sorprende mucho, perdón, me sorprende muchísimo que, o sea, habría dicho, si me tengo que jugar 1.000 euros, habría dicho soja texturizada, tofu o algo así, como no. Que entra en el top 5. No, ¿por qué no? Porque no son vegetales integrales, ¿vale? Es decir, tenemos, o sea, que al final es un procesado. Es un procesado, entonces pierde parte de esos componentes beneficiosos que tiene el vegetal, que se preserva íntegro, ¿sabes? Entonces, no se acerca ni siquiera. Claro, ¿qué opinas? Bueno, no sé si nos hemos ido mucho de tema. Si quieres, ahora hablamos de los arándanos y luego vale, volvemos vale, a esto. Vale. Dinos los arándanos el porqué y ahora te vale, pregunto sobre perfecto. El tema de procesados. Vale, muy bien. Los arándanos, ¿por qué? Porque digamos que son el grupo de alimentos con mayor capacidad antioxidante que existe, solo por detrás de las especias, que también son muy interesantes. Pero bueno, a nivel de alimento, los arándanos. ¿Y por qué son tan interesantes estos antioxidantes? Tenemos que entender que nosotros en el día a día, por el mero hecho de existir, nos oxidamos, ¿vale? Respirar te oxida. Ay, eso me da miedo. Cada minuto que digas esto. Estamos más cerca de la muerte. Qué mal rollo, Mood. Es verdad. Por vivir... eso lo de los 120 miedo. Años. Hombre, claro. Mood está obsesionado. En plan, es no, verdad. No, no. Vivir te oxida. El respirar te oxida. El ambiente en el que vivimos, evidentemente, con toda la polución que hay, te oxida. Qué miedo. Lo noto. La digestión. Hombre, tú piensas que el hecho de existir, evidentemente, si no seríamos inmortales, ¿no? Es ya. Como... Ya, al final te desgastas. Un poco somos inmortales. Claro. Todo te oxida. Entonces, estos antioxidantes, ¿vale?, son demasiado interesantes porque nos ayudan a combatir ese estrés oxidativo, ¿vale?, y pues que a todas las funciones del cuerpo se den mejor, ¿vale? Es decir, al final todo lo que es el todo no... mi dinero va a ir a los arándanos a partir de ahora. Sí, claro, es que al final los antioxidantes para combatir la inflamación, para mejorar la presión arterial, para bajar el colesterol, a nivel cognición, de nuevo, al final tú piensas que para preservar lo máximo posible la función cognitiva, te interesa tener antioxidantes en tu día a día. Esta es nuestra historia de la que comentaba antes. Vale. Porque yo había escuchado mucho esto de los arándanos y le había escuchado mucho a él hablar de los arándanos. Ajá. Y yo, vale. Yo estaba en abril-mayo, en época de exámenes finales del máster, trabajando como una loca, o sea, todo mal, y de repente fui a la compra con mi pareja y estaba viendo la cuenta y me dice, Miriam, los arándanos. Es que, claro. Que son muy caros, claro, Miriam. Que son caros yo los es arándanos. Que he visto que son buenos para el estudio y ahora que estoy si apruebas gracias finales, a esta claro, compra de arándanos. Ahora que estoy en exámenes finales, pues yo estoy intentando poner todo para poder y entonces compro los arándanos que los dejé de comprar cuando aprobé todos los exámenes. ¿No? Pero yo de verdad, y me dijo mi pareja, Miriam, te está comprando el lobby del arándano. El lobby del arándano te está comprando. Entonces yo se lo conté a él y ¿sabes cuál fue su pregunta? ¿Y cuáles fueron tus resultados en el examen? ¿Has notado un cambio? Y yo, bueno, Es que correlación no implica causalidad, claro, ¿no? Que claro. Esa es la regla siempre. ¿Soy yo muy lista o han sido los arándanos? Nunca lo sabremos. Bueno, 50-50. No, 50-50. Claro, para no demonizar ni a los arándanos, ¿no? Yo voy a seguir comiendo arándanos como... Y ahora yo los compro esto congelados, ¿no? Antes. O sea, como que congelados son un poco más baratos. Claro, y metes al batido sí. Con yo el no plátano, compro un arándano fresco ni aunque me paguen, evidentemente. Claro, ¿para si qué? Sean todos frescos. Claro, pues no. Claro, congelados son más baratos. Son más pero baratos. Es que te dura más. Hace mucho frío. Sí. Ahora ya están congelados hace mucho frío. Pero no pasa nada, lo metes al batido. Claro. Un poquito, pum, con un plátano. Pero lo puedes descongelar también, no pasa nada. También es verdad. Venga, vale. Para el porridge de avena. Claro. Claro. Evidentemente, es que nunca faltan los frutos secos, claro. Los frutos rojos en mis porridge de la longevidad, evidentemente. Son todos rosas, es verdad. Claro, claro, claro, claro. Me encanta. Una pregunta del aguacate, tengo yo vale, una pregunta claro. Y vamos cerrando. Buah, tenemos que hacer 25 episodios. O sea, me he quedado con 50 preguntas más, así que puedes venir cuando quieras. Claro, yo te iba a preguntar el tema de los procesados, porque habrá mucha gente que además en esto sí que tiene como muchísimas dudas de decir, uff, y el tema del real fooding y sí. Demás, que hay como muchísima claro. Polémica alrededor de esto. Sí. ¿Está bien tomar un producto aunque sea procesado? Vale. Hay que buscar que sea lo menos procesado posible. El hecho de que el tofu, el seitán o la eura uh-huh. Sean procesados hace que no sean sanos. Vale. ¿Qué opinas tú sobre esto? Muy buena pregunta. De hecho, es otra de las lacras, ¿no? Del pensar que porque algo es natural es saludable ya de forma directa. Y no, uh-huh. No tiene por qué. Repitamos, lo importante que es, no es que sea algo procesado o no, no es que sea natural o no, es su efecto en la salud al consumirlo. Te pongo un ejemplo muy extremo. Si tú consumes veneno de rata, pero eso te hace vivir más y mejor, ¿vas a dejar de consumirlo porque no sea natural? Ya. Yeah. ¿Vale? Yeah. Evidentemente es un ejemplo muy extremo. ¿Pero por qué digo esto? Porque al final la gente cae en eso, en la falacia naturalista. El pensar que porque algo sea natural ya es mejor. No. Yeah. Será mejor si ha demostrado ser mejor. Ya está. Es que es así de simple. ¿Vale? Entonces, hablando de procesados, no todos son iguales. Es que es una categoría demasiado amplia, ¿vale? Como para meterlos a todos en el mismo saco, ¿vale? Entonces, de forma general, es un buen punto de partida, ¿no? Es decir, oye, voy a intentar comer lo menos procesado posible. Está bien, pero es que luego hay muchos matices. Porque, por ejemplo, la mantequilla es un producto animal que no está procesado, que es únicamente leche, bueno, que luego también en función del término o de la definición de procesamiento, ¿no? Porque al final pues, algo de procesamiento tiene, ¿no? Pero digamos que es solo leche, ¿vale? Es natural, 100%, vale, su efecto a la salud es terrible. ¿De qué te sirve que sea natural si yeah. Tiene un montón de grasa saturada, de colesterol? O el huevo, tal cual cae de la gallina, es un alimento súper natural. ¿Y cuál es su efecto en la salud? Te sube el colesterol, te sube el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de diabetes. ¿De qué te importa que sea natural o no? ¿Te importa su efecto en la salud? El tofu es un procesado. Perfecto. Ahora, tú cuando comparas el tofu con la carne de pasto de la máxima calidad posible, el tofu baja más el colesterol, baja más la inflamación, mejora los parámetros de salud del ser humano en comparación con la carne, por muy natural y mucho de calidad que sea. Entonces, ahí está. Es siempre. La idea podría ser los procesados. Depende. Depende mucho de qué procesado. No está mal un procesado. No tiene por qué estar mal. De hecho, facilita mucho la vida muchas veces, ¿sabes? Lo que está mal sería un ultraprocesado. También es que depende. Es que, ¿ah, la, sí? Es que la categoría de ultraprocesados también es una como una caja ahí de Pandora que metemos ahí todo de repente y no, es que, por ejemplo, la bebida de soja es un ultraprocesado. ¿Ah, sí? Sí. ¿En serio? Sí, pero y es mucho más saludable que la leche, por ejemplo, ¿sabes? Ajá. Qué curioso. O sea, como sí, que sí, necesitamos 800 capítulos la más. Total. La proteína en polvo es un ultraprocesado, ¿sabes? Ya. Por ejemplo. Ostras, qué fuerte, no sabía. Porque es que son tantas preguntas. O sea, tema suplementos, claro, que al final no deja de ser, pues eso, un procesado o ultraprocesado, como decías sí. Tú, Miriam. ¿Tú estás a favor de o bueno, o la ciencia, qué nos dice sobre la suplementación de la creatina, del tema de proteína en polvo? Uh-huh. ¿Crees que es bueno a día de hoy con lo que tenemos, con la evidencia científica que vale, tenemos? Vale, es que, de nuevo, ¿qué suplemento? Es que tantos, es un mundo, literalmente. Pero sí, de forma general te puedo decir que el 99,999% de los suplementos no sirve de una mierda. ¿Vale? Vale. Para nada, es puro marketing. Pero lo que importa es tu alimentación central. Claro, claro, claro. O sea, ¿cuándo funciona un suplemento? ¿Vale? No significa que no funcione nunca. Significa que la mayoría de veces es marketing. Pero tú piénsalo, un suplemento de magnesio. ¿Cuándo funciona? Cuando tú tienes déficit de magnesio. Yeah. Cuando tu alimentación es una basura y no cubres tu requerimiento de magnesio, pues evidentemente un suplemento que asegure por lo menos ese magnesio te va a sentar bien. Pero un suplemento jamás va a sustituir a un alimento. ¿Por qué no? ¿Tú tomas algún suplemento? La B12. Ah, bueno, claro. Vale. Vale, claro. Vale. Era una alimentación vegana, al final, 100%. Bueno, plant-based en general. Sí. 100%. ¿Y hay algún otro suplemento que digas se salva de ese...? Yo personalmente, y porque soy generoso, te salvaría la creatina. ¿Pero por qué te digo porque soy generoso? Porque la gente da demasiado bombo cuando el efecto que pueda tener es marginal. Ya. En los resultados globales. Es marginal. Y la gente se preocupa mucho más por la creatina que por no comer lo mejor posible en su día a día. Ya. ¿Sabes? Cuando es que la evidencia, el tamaño del efecto de una cosa o de otra, es como si comparas la luna con la Vía Láctea. Esto es como cuando te pides la Coca-Cola Light. ¿No? Claro, es decir, comes eso. Es decir, te comes tu hamburguesa con su patata frita, con sus salsas, con su queso, con su bacon, pero la Coca-Cola cero. Me meto 5 roncolas por la noche, claro, pero con Coca-Cola cero, por favor. El café, ¿no? Que a lo mejor tu alimentación es una mierda y tu café todos los días es con sacarina. Pero... Es especialidad de filtro, tal. Y luego puma azúcar. Claro, y luego puma azúcar, justo. Más allá de la nutrición, que podríamos... Esto no podríamos... Hay que hacer otro capítulo 100% porque es súper interesante. Sí, sí. Bueno, si te apetece, a lo mejor sale de aquí diciendo, chavales, qué pesados. No. Me avisa que me lleva preguntas. No, yo encantado. Más allá de la nutrición, hay una cosa de la que hemos hablado al principio y que hablamos en el primer episodio de esta temporada, uh-huh. Que es todo el tema de Palestina. Vale. Tú eres palestino. Sí. En todos tus vídeos aparece la bandera palestina. Uh-huh. Llevas un collar. Que, no sé si quieres contarnos un poco sobre él. Sí, bueno, es un olivo, ¿vale? Es un olivo típico de Palestina, con la bandera de Palestina, y abajo pues pone Palestina, básicamente. Y es, si no tengo mal entendido, es un regalo familiar. Es herencia de mi madre, sí. Sí, sí. Qué bonito, qué guay. Entonces, bueno, Palestina está ahí en toda tu vida, es tu ser, ¿no? Y, uh-huh. y estuvimos hablando pues todo el tema que está ocurriendo ahora con Israel. Sí. Tú, a pesar de todo el odio, no has dejado de hablar de este tema. Es más, te he visto bastante enfadado, que a veces respondes del tipo, no os quiero aquí, si no os gusta, sí. Iros. Sí, sí. A ver, yo siempre intento ser fiel a mis valores, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que en Instagram muchas veces tendemos a frivolizarlo todo y que la gente está acostumbrada a ver únicamente personas que quieren venderse, quieren vender su negocio, su producto… y que todo lo que pueda perjudicar esas ventas lo evitan, ¿vale? Yo siempre digo que a mí es que nunca ha sido mi objetivo vender, ¿sabes? Yo siempre quiero transmitir. De hecho, casi nunca te vendes. No, nunca me vendo, efectivamente. ¿Sabes? Casi nadie sabe que tú tienes tus consultas y tus... Hay gente que a día de hoy todavía no sabe que yo ofrezco asesorías online, efectivamente. ¿Por qué? Porque, bueno, porque no me llama a vender, o sea, a mí me llama a divulgar, ayudar, ¿no? Y por eso siempre digo que toda la influencia que yo tenga y que pueda generar la quiero aprovechar para hacer lo mejor posible o para ayudar lo máximo posible. Entonces, solo faltaba que por el miedo a perder clientes o dinero dejase de hablar de una causa que, aunque no fuese palestino, estaría más que lícito hablar de ella, pero más aún tocándome tan de cerca, pues evidentemente que solo faltaba no darle voz, ¿sabes? No darle visibilidad. Sí, sí, sí. Totalmente. Yo creo que eres uno de esos otros ejemplos que estamos poniendo en el podcast, que abarcas todo, ¿no? Y que no dejas nada atrás, ¿no? Sí. Al final no has dejado tus valores por estar hablando de nutrición. Has entrado de lleno en el veganismo más allá de la alimentación 100% vegetal. Sí. Y yo creo que en ese sentido eres un gran ejemplo. Así que espero que de aquí te salgan también muchos seguidores. Claro, bueno, que igualmente, que es verdad que aunque no sea tu objetivo principal, entonces la gente, por ejemplo, si quiere contactar contigo para hacer una asesoría o sí. Cuéntanos un poco. Vale, nada, muy claro, sencillo. Claro, muy ya sencillo. Que estamos un poquito. Sí, claro, me doy un poco, ¿no? Una vez al año no hace daño, ¿no? Claro, vale, claro. Vale. muy sencillo, a mí que me contacte por Instagram o por correo, ¿vale? Lo van a ver ahí, muy sencillo, al MD, ¿vale? O al correo y ya está. Y con bueno, eso, lo tenéis en la descripción del programa. Es, lo dejarán por ahí. Me encanta que dices siempre algo así como, yo te asesoro y te vas a tomar por culo. Ah, sí, bueno, porque lo que quieres es enseñar a la gente claro, que luego no tenga que estar recurriendo a ti, sí, ¿no? Sí, esa claro, es otra vez. Yo digamos que enfoco mi profesión de una forma un poquito diferente porque la gente está muy acostumbrada a la típica dieta al uso, ¿no? De ponme esto y menú semanal y tal y no me digas que no me hagas pensar, ¿sabes? Uh-huh. Yo ofrezco todo lo contrario. Yo lo que hago es, oye, te enseño, te empodero, básicamente. Te empodero a nivel nutricional, ¿no? Te hago consciente de cuáles son tus necesidades, de cómo adaptarte a lo que te pasa en el día a día para que no estén limitados constantemente a alguien o a un menú para poder comer bien, sino que tú tengas esa libertad como para comer bien siempre que quieras, ¿sabes? Totalmente. Simplemente. Me encanta, me encanta, Muz. Pues yo creo que nos ha quedado capitulón, un capítulo increíble. Sí. Yo estaría una hora más hablando fácil, ¿eh? Se nos ha quedado la pregunta del aguacate, la guardamos. Es verdad, para el siguiente. La guardamos. Bueno, esa y 25 más. Totalmente, totalmente. Pues nada, hasta aquí el programa. ¿Has estado a gusto, Mu? Muchísimo, la verdad. Me ha encantado. Ojalá repetirlo antes posible. Yo súper a gusto. Y sí. ¿No? Espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido algo nuevo, ¿no? Con que se lleven algo. Yo creo que la del brócoli con... ¡Hombre! La mostaza, hombre. Esa la gran mayoría de la gente no se la sabía. esa vamos. Seguro. Pues nada, recordar que nos vemos en Vivegi, que muchas gracias a Vivegi por patrocinar este podcast. Y a los patros, un besito. Totalmente, un besito a todos los patrones. Y realmente hasta aquí el episodio de hoy. La próxima semana no tendremos a Muz con nosotros. No pasa nada. Repetimos cuando quieras. Sí. Pero lo que sí que vamos a seguir siendo... ¿Estás preparado, Muz? Ah, sí, vale, claro. Sí. Vale. Lo que sí que vamos a seguir siendo es unos... ¡Malditos veganos! ¡Muy bien!